dos temas más, tres temas más y despedimos la hora norteña. Pero regresamos con la hora grupera, así que nos vamos. El tema se llama ¿Cuándo fuimos nada? ¡Sorry, compadre! ¡Sorry! Vivo acá. Derecho a la comunicación. La Calentana Lubimex. El pueblo de Lubianos, en México, es de casas bajas. Algunas llevan en sus paredes colores chillones, otras quedaron sin pintar. Rodeado de sierras y con más lluvias en verano que en cualquier otra época del año, Lubianos, la tierra caliente, es el lugar en donde abunda el frijol. Ahí encontramos un proyecto comunicacional que busca disputar el sentido, una radio comunitaria en donde se proclama el orgullo de ser indígena. Se cuestiona el accionar del gobierno frente a la contaminación que producen algunas industrias y se apuesta a la construcción de redes comunitarias. Indalecio Benítez es comunicador popular. En 2013 fundó en su propia casa la Calentana Lubimex 98.1 FM, una radio pacifista, del pueblo para el pueblo. En un contexto de violencia extrema por el auge de las organizaciones delictivas, Lubianos es un pueblo en el suroeste del Estado de México, una zona controlada por cárteles. ¿Cómo es hacer periodismo en una zona de conflicto y con tanta violencia? Estás haciendo radio comunitaria en una comunidad, te lo hablo en específico de donde yo vengo, que es una zona violenta, por así decirlo, aprendes a autocensurarte en cuestiones de no meterte con el crimen organizado. Esa es una realidad. Y no soy yo, ¿y por qué me voy a callar o por qué lo voy a negar? Yo se los digo, yo tengo protección del mecanismo y a veces me meto a las juntas de gobierno y les sorprende que les hable con tanta claridad y les diga, es que no nos hagamos guajes, ustedes saben perfectamente cómo están. O sea, ¿quieres decir que tienes vínculo con el crimen organizado cuando tú estás en una comunidad, vendes tortillas y porque se paró alguien del crimen organizado y compró un kilo de tortillas, ya ese que le vendió el kilo de tortillas ya tiene vínculos con el crimen organizado? Por favor. Entonces, yo en mi comunidad, que los conozco por supuesto, porque son gentes de la misma comunidad. Pero de ahí a que me puedas decir a que sea un sicario o que sea un informante, ahí ya cambia la cosa. Vamos a deslindar cuál es el vínculo, que es un vínculo de trabajo o es un vínculo de servicio obligado. Así de sencillo te lo voy a contestar, ¿no? Y yo lo digo con una claridad, se los digo como se tienen que decir sin ponerle o tratar de esquivar el problema, porque es lo que hace el gobierno. Para que no se sepan, porque ahí está la ONU, en esas mesas de gobierno, está la ONU, está la CIDH y varios organismos internacionales, y como tal pareciera que quieren evitar que se toquen esos temas, o como que digan, como que no se mencione eso, no, hay que agarrarlo, como decimos allá, hay que agarrar el toro por los cuernos y vamos a ver la realidad para poderles dar solución. Si quiero seguir vivo, tengo que autocensurarme, afirma Indalecio. Lamentablemente, no se trata de una frase dicha al azar. En 2014, un grupo del crimen organizado llamado Los Guerreros Unidos ingresó en su casa para amedrentarlo por su activismo y militancia. Intentaron asesinarlo y en ese mismo hecho mataron a su hijo, Juan Diego, de 12 años. A veces uno sonríe en la calle y vas y todo, pareciera como que se te olvidó. Y no es cierto, cuando vuelves a recordarlo, pues te vienen los recuerdos y te duele, ¿no? Aprende uno a vivir con el dolor, porque jamás se olvida eso. Y sí, efectivamente, nos pasó eso. Es un síntoma de lo dañado que está México. Eso es una prueba. Y así como me pasó eso a mí, le ha pasado a muchos otros. Y es precisamente por lo que estamos por acá también, es hermanarnos con medios de comunicación, aprender también, pero en esta hermandad que haya es precisamente, es para que nosotros digamos esto que pasa en México y que se difunda, porque queremos ponerle un hasta aquí a esto, queremos que esto pare, que ya no queremos más Rafaeles Murúas muertos, no queremos más Samires muertos, no queremos más Juan Diegos muertos, niños de 12 años o menos, que son asesinados injustamente, ¿no? Y esto nos mueve a solicitar, a pedir ayuda a veces de medios de comunicación internacionales para que se sepan estas cosas y que llegue algo a los gobiernos mexicanos, a los diferentes tipos de gobierno, federal, estatal, municipales, y que sepan que no nos vamos a callar. No porque a mí me hayan quitado un hijo me van a callar. Su voz es pausada. A pesar del dolor, o en compañía de él, encuentra fuerza para continuar ejerciendo su profesión y organizar la búsqueda de justicia. Resuena contando su verdad, luchando contra la naturalización de un sistema cruel y violento. Miedo tengo, eso es normal en el ser humano, en cualquier... es más, hasta en los animales, nosotros somos animales también. El miedo es normal, pero cobarde tampoco soy. Entonces, creo que lo menos que puedo hacer es seguir buscando justicia, que paguen los responsables lo que hicieron, porque yo bien he dicho, y lo he dicho muchas veces, que yo perdono a los que me lo hicieron. Los perdono yo como persona, pero hay quienes tienen que hacer un trabajo, y es precisamente la fiscalía, los ministerios públicos, que para eso se le estamos pagando, porque les pagamos con nuestro dinero, y ellos son los obligados a dar un enjuiciamiento, no yo. Yo soy periodista, yo soy luchador social. El de Juan Diego no es el único caso. Desde el año 2000 hasta octubre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizó 140 periodistas asesinados en México. En lo que va del año, mataron 4 periodistas más. El mensaje que México emite hacia el resto del mundo no da cuenta de esa terrible realidad. Indalecio cree fervientemente en la fortaleza de las redes, en la construcción de los lazos que puedan establecer los medios comunitarios, alternativos y populares a lo largo de América Latina. Es necesario que esta historia se conozca, que otros medios de otros países puedan contarla y que cuando la prensa internacional publique una nota, pueda ejercerse otro tipo de presión dentro de México. Acá es donde Indalecio ve una potencia capaz de producir un cambio. Vemos promocionales, vete a Cancún, vete a Acapulco, vete a Zihuatanejo, conoce la Riviera Maya, pero no te dicen que matan periodistas, no te dicen que hay una desigualdad en México garrafal, no te dicen que asesinaron 2 comunicadores recientemente en México. A decir eso, ¿no? Porque al final de cuentas lo que queremos es que se sepa, porque una de las maneras que tal pareciera que los gobiernos en México se han convertido en masoquistas, que solamente cuando les pegan por fuera es cuando les duele y atienden las situaciones, lo que nosotros sufrimos. Tuvo que llegar la información de afuera para que le pusieran atención, ¿no? Es esta fortaleza de nuestra América y nuestros pueblos que nos hace dar cuenta que hacia el sur no hay muros y no hay barreras. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden, mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles, y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe, con su esperanza dura, el sur también existe. Mario Benedetti. El beneficio para mí como mexicano es el beneficio que le puedo ver es que volteo a ver para el sur y veo que no hay muros y que no hay barreras que nos limite el conocernos más, y que no es mucho lo que hay que conocernos, porque al final de cuentas nos identifica un idioma, nos identifican muchas cosas en común para el sur, y que tenemos miles de kilómetros para abajo donde hay miles de millones, cientos de millones de latinos, de hermanos, y que no hay barreras que nos diferencien, ¿no? Este es el beneficio que nos atrae el hecho de que hayan puesto una persona como esta en Estados Unidos, que nos permite voltear a ver hacia el sur y decir que tenemos un inmenso territorio para abajo o para arriba, porque nos lo ponen para arriba en los mapas y en el mundo, pero no sabemos realmente si es allá arriba o es acá abajo, arriba abajo, ¿no? Así nos lo manejan, pero bueno, voltear a ver hacia el lado opuesto y decir que no todos los caminos conducen para Estados Unidos, sino que, que hay muchos otros caminos que conducen para abajo y que hay que caminarlos. La historia de Indalecio y de la Calentana Luvimex es una historia de lucha, resistencia y organización. Vivo acá, en una radio comunitaria en el sur de México, Huamanga, Bogotá, Buenos Aires o Río de Janeiro. Vivo acá y luchamos por el derecho a la comunicación. Que no debería haber fronteras, yo no estoy de acuerdo en fronteras. Presumimos en México que la mariposa monarca cruza desde Alaska, baja desde Canadá, Estados Unidos, llega a México, anida y se regresan y se mueven en el camino, pero dejan crías y todo eso. Pues es una migración legal. ¿Por qué entre los humanos nos ponemos barreras o muros o aduanas y todo eso? No debería de existir, pero bueno.